días. Hemos llegado a las 2:15. Siguen escuchando Hora 14 aquí en la SER. Hora 14 Jodar, con Javier López. Muy buenas tardes, señores y señores, y bienvenidos. Tiempo de noticias, tiempo de actualidad. Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos cercanos, la actualidad local, comarcal y provincial en esta jornada, el lunes 24 de agosto de 2015. En plena recta final de la preferia, en nuestra ciudad toman protagonismo los muchos, múltiples actos que se vienen desarrollando en el ámbito festivo, lúdico, cultural, como preparación a la semana grande de ferial en la ciudad. Esos asuntos que tenían pues principal punto de atracción en ese arranque del Festival de Música Folk, la cita con la música folk, 43ª edición, con los músicos de Urueña y Luis Delgado, entre ellos, con un arranque fantástico de esta nueva edición que tiene continuidad este próximo fin de semana. Tenemos por delante muchas actividades en el día de hoy y subsiguientes, y también nos ocuparemos en este tiempo informativo de algunos datos más en la clave provincial, con balance que decimos se vienen haciendo en estas fechas de diferentes ámbitos de la administración. Hoy tenemos oportunidad de conocer cómo ha sido este primer semestre, el Ecuador del año, para el programa de Gusta Jaén, que reúne a empresas en el ámbito agroalimentario de la provincia como sello marchamo de calidad, entre otros asuntos también, cómo va esa ruta de los castillos y las batallas, en la que de momento nuestro municipio no está incluido, a pesar de contar, como es evidente, con un castillo y de valores históricos más que reconocidos. En cualquier caso, estos asuntos nos ocupan en este tiempo de noticias, que vamos a arrancar, como es habitual, con la situación meteorológica, la previsión concretamente para el resto de la jornada, las primeras horas de mañana, una previsión que sirve la Agencia Estatal de Meteorología y que llega hasta ustedes por la gentileza de Deportes Store, que está en estas fechas celebrando su 20º aniversario. Buenas tardes. Los intervalos de nubes van disminuyendo y esta tarde se espera un cielo poco nuboso en toda la provincia de Jaén. Las temperaturas de momento no cambian demasiado, con máximas que rondan los 29 grados en la capital en Linares, 28 en Andújar y Villacarrillo, 25 en Úbeda y 24 en Cazorla y en Alcalá la Real. Sopla viento flojo del oeste. Mañana martes se esperan cielos despejados, sol y unas temperaturas que esta noche no cambiarán, pero que mañana subirán durante el día. Mañana esperamos máximas de hasta 34 grados en Jaén, Andújar, Linares y Villacarrillo, 31 en Úbeda, 29 en Alcalá la Real y 28 en Cazorla. Soplará viento flojo de dirección variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Jornada de temperaturas muy benignas, 26 grados centígrados de temperatura ambiente en este momento, en el centro de la ciudad, cielos prácticamente despejados a estas horas, ha habido intervalos nubosos, se espera una máxima de 27 grados para la jornada, aunque ya se habían escuchado para mañana. Nuevo incremento de las temperaturas, donde se prevé una máxima más elevada, en principio más por encima de los 30 grados, hoy decimos 26 grados centígrados los que se registran en este momento en el centro de la ciudad. Un mínimo alto para algún consejo comercial y entramos ya en materia en esos datos informativos de la jornada. La quinta esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite La Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra La Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Ya son más de 180 las empresas adheridas al proyecto Degusta Jaén. 79 de ellas cuentan ya con su propia marca de calidad en esta iniciativa Degusta Jaén, que nacía bajo el amparo de la Diputación Provincial con el objeto de crear un sello territorial que fuese distintivo de calidad y que englobe los productos agroalimentarios locales bajo ese mismo sello. 3 años de trayectoria, se puso en marcha en el año 2012 y ha ido aumentando desde la Diputación Provincial el número de actuaciones dentro y fuera de la provincia que se han realizado para potenciar los mercados locales de venta directa de productos agroalimentarios jienenses. Con diferentes iniciativas tanto en la provincia como fuera de ella, en otras provincias autonomía andaluza o incluso fuera. Se ha trasladado hasta Madrid o Alicante, han acogido la celebración de este tipo de muestras con productos jienenses como la fresa de Torres y Castillo, el melocotón de Huesa, la breva de Jimena, la fresa de Valdepeñas o la miel. En definitiva, los objetivos de Degusta Jaén está entre ellos generar puestos de trabajo, una estrategia para el apoyo a la comercialización de los productos jienenses y el hacer llegar, acercar los productos de la tierra, de la provincia, de una calidad excelente a los mercados y consumidores de todo el territorio provincial, pero incluso, insistimos, fuera de los límites de la provincia. Así lo entiende el diputado de Agricultura de la Diputación Provincial, Pedro Bruno. En el año 2012 se puso en marcha el proyecto de Degusta Jaén desde la Diputación Provincial de Jaén, con el fin de impulsar el sector agroalimentario de nuestra provincia como fuente de riqueza y empleo en nuestro municipio y el desarrollo sostenible de Jaén. Para ello se creó una marca territorial que fuese distintivo de calidad y englobase a los distintos productos agroalimentarios de la provincia. Esta marca territorial de calidad, denominada Degusta Jaén Calidad, nació con la finalidad de obtener una identificación de productos agroalimentarios locales bajo una misma marca y una seña de identidad propia, a la vez que mejorar la imagen de las empresas provinciales y ofrecer una garantía y seguridad al consumidor. La marca Degusta Jaén cuenta con 4 variantes. La genérica, Degusta Jaén Calidad, que aglutina los productos que reúnen unas condiciones de calidad establecidas en el reglamento propio de la marca. Degusta Jaén Etiqueta Negra, como un referente para las empresas que tienen reconocida su singularidad y calidad a través de un sello de calidad ya concedido. Degusta Jaén Eco, para los productos ecológicos certificados. Y Degusta Jaén Oro, que aglutina los establecimientos de hostelería y comercio minorista de alimentación que utilizan productos de la marca Degusta Jaén Calidad en cualquiera de sus modalidades. Degusta Jaén, que ha estado presente en los festivales del aire y Blues Cazorla, en Expoliva 2015, en el Salón del Gourmet en Madrid, en Alimentaria Barcelona o Gastro Tour en Granada, también en la muestra Andalucía Sabor de Sevilla o en el World Olive Oil Exhibition de Madrid, entre otras muestras. Algunos ejemplos de eventos donde los productores agroalimentarios han podido acudir junto con la Diputación para promocionar sus productos, al margen de otras iniciativas, como los proyectos 12 meses, 12 sabores y 50 motivos para degustar Jaén, encuentros impulsados por el organismo provincial en colaboración con el Parador de Turismo de Jaén, que han promocionado las diversas posibilidades culinarias que ofrecen los productos agroalimentarios jienenses, con ponencias o muestras de cocina sobre los mismos. En otro ámbito, en otro orden de cosas, cerca de 1.200 personas cuentan ya con el pasaporte turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas en la provincia. Con este carnet se les permite acceder a descuentos, ofertas y regalos en las distintas entidades ubicadas en los 17 municipios jienenses que integran este itinerario turístico-cultural. El 57% de los viajeros que lo han solicitado son de fuera de la provincia, con la provincia de Madrid a la cabeza, con casi un 10% de todos los visitantes registrados. Son 36 las entidades en este itinerario turístico-cultural, entre castillos, centros de interpretación, museos, restaurantes, hoteles, alojamientos rurales, tiendas y empresas de servicios, en las que se puede sellar este pasaporte. Si tienen ustedes interés en visitar alguno de estos elementos en la Ruta de los Castillos y las Batallas, está la web www.castillosybatallas.com, donde pueden solicitar este pasaporte turístico y conocer sus características y ventajas. El pasaporte turístico de la Ruta de los Castillos y las Batallas de la Diputación Provincial de Jaén cuenta ya con usuarios de 29 provincias españolas distintas, incluso de fuera de España. En los primeros 8 meses de esta campaña promocional del Club de Productos de la Ruta, las personas registradas se cifran ya en unas 1.200, aunque los datos del último trimestre todavía son provisionales. Manuel Fernández, el diputado responsable de este área en la Diputación Provincial de Jaén, ya saben, castillosybatallas.com, aunque si lo que prefieren es visitar el castillo de Jodar, pueden solicitar información aquí, en esta casa, porque existen visitas guiadas y sin duda disfrutarán, y mucho también, de esa visita, recordemos que no está incluida en esta ruta. Vamos a otros asuntos y en clave ya netamente local, en principio, en las muchas actividades que en el pórtico, en la preferia, se vienen desarrollando, y una de ellas de especial trascendencia. Este fin de semana se ponía en marcha la 43ª cita con la música folk, en el primero de los dos fines de semana en el que se desarrolla este año en la lonja de la iglesia, un escenario inédito, fantástico, en un formato reducido y con una formación, los músicos de Urueña, que encantó y cautivó a todos los presentes. Precisamente una formación, músicos de Urueña, que lidera el veterano y prestigiosísimo músico Luis Delgado, con quien tenemos oportunidad de charlar. El directo sigue siendo el mayor valor que tiene la música. Al fin y al cabo, los discos son un sucedáneo. Cuando nos llevamos un disco a casa, nos estamos llevando una foto de lo que pasó, ¿no? Pero lo que pasó es otra cosa. Un concierto, bueno, que ha tratado de aunar la música de tres culturas. Efectivamente. Que tienen sus cosas diferentes, pero al final tienen una raíz común. Hombre, sobre todo tiene una raíz común, y nosotros somos el resultado de todo ello, ¿no? O sea, entonces, desde nuestras costumbres culinarias hasta nuestras costumbres familiares, está todo tintado de esa cultura, porque los decretos no pueden con la costumbre, con la tradición. Entonces, aunque haya cosas que se prohíban a rajatabla, al final el pueblo queda impregnado de todo eso y se sigue practicando, y tenemos la prueba ahí en Andalucía, para que os voy a contar. Y más en las zonas como Jodar, zonas de montaña que están un poco más aisladas, al menos han estado durante décadas, ¿no? Ahora ya es otra cosa, pero han conservado mucho más todo ese espíritu y todas esas cosas, ¿no? Quizá aquí lo que falta, siempre se echan falta, es la mayor implicación, ¿no? Porque bueno, incluso en otras culturas se fomenta más este tipo de música, incluso ha hablado de que en los propios conservatorios aquí quizá no, bueno, habría yo que creo que ahondar en ese aspecto. Bueno, yo creo que todo esto está enormemente vivo, ¿eh? O sea, la prueba la tienes en este mismo concierto de hoy, que ha estado lleno el espacio que se le ha asignado, y la gente ha estado. Han estrenado el espacio, por cierto. Sí, no se había hecho nunca un concierto. Pues han estado todo el mundo atento y todo el mundo disfrutando, ¿no? Entonces yo creo que esta música tiene su espacio, gana su terreno, y no se puede pensar que todo se debe masificar, porque no todas las cosas son para ser masificadas, ¿no? Como pasa con el buen vino, como pasa con la buena comida, etcétera, ¿no? Nosotros precisamente esta mañana, cuando hablábamos con Jesús acerca de, bueno, de esta cita que hoy se inicia y que se prolongará durante la próxima semana, hablábamos que el éxito de esta cita será que, bueno, son 43 años que están, que ya no se puede quitar a nadie. Exactamente. Pero bueno, que siga incluso adelante, bueno, incluso al margen del Grupo Andaraje. El Grupo Andaraje, ¿no? Está ahí, claro. El resultado inevitable, el trabajo ya, hombre, está reconocido, más que reconocido, pero ahí está el éxito de que siga adelante con o sin el Grupo de Andaraje, en este caso también con o sin los músicos de Urueña, que por supuesto, ahí, por supuesto, y ahí nosotros ya somos una generación veterana, ¿no? Sí. Pero hay una segunda y una tercera generación de músicos que afortunadamente parten de los trabajos previos y que tienen un nivel espectacular. La gente joven de ahora tiene un nivel impresionante, y yo creo que esto ha ido increciendo en las últimas décadas, y pienso que va a seguir haciéndolo en los próximos años, ¿no? Sí, incluso esa gente joven lo que va a hacer es incluso enriquecer aún más. Por supuesto, siempre hacerlo evolucionar, porque la tradición, como dice Joaquín Díaz, la tradición es un río, nunca pasa el mismo agua. El lecho es el mismo y el cauce es el mismo, pero el agua siempre es diferente. Las palabras de Luis Delgado, toda una referencia en el mundo de la música de tradición oral, la música tradicional, creador de álbumes inolvidables como Alquibla, bandas sonoras para, en fin, innumerables sus participaciones, presente con los músicos de Urueña en esa puesta de largo de la 43ª edición de la cita con la música folk, en la que esta casa Radio Jodar Cadena Ser tiene pues el placer de formar parte como colaboradores en el desarrollo año tras año de esta cita con la música folk. Mientras las fuerzas lo permitan, así será durante mucho tiempo. Decimos que el plato fuerte será ya el próximo fin de semana con las actuaciones de la banda de gaitas Villa de Sisona, el tradicional pasacalles la mañana del próximo día 28, y también ya con el concierto en la Plaza de Toros, la actuación de la banda morisca, de Aljibe. En fin, el fin de semana se prevé interesantísimo en esa cita con la música folk, 43ª cita con la música folk. Para lo largo de la semana, y se ponen en marcha hoy muchas actividades, en concreto con ese ciclo, la música por las plazas, concierto, desfile, zambra barroca que organiza la diseñadora y músico Cristina Granero, natural de nuestra ciudad, con participación de músicos de la ciudad, el grupo de jazz Plastic Soul Jazz Band, la cantadora Gema Jiménez, el grupo de baile entre flamencos, Rosa Ruiz Díaz como bailar, en fin, diferentes espectáculos en el ámbito musical, festivo, y la colección de esa diseñadora, joven diseñadora de nuestra ciudad, con quien teníamos oportunidad de hablar hace apenas unos minutos en esta sintonía. La colección se llama así, como, a ver, mi vida gira en torno a la música, mi vida es la música, porque a lo que me dedico, lo que he hecho desde pequeña, y todo gira en torno a ello. Entonces yo no concibo nada sin música, y para inspirarme a la hora de hacer la colección, pues el nombre ya que tiene la colección está, hace referencia a la música. Y bueno, entonces claro, para mí el desfile no tiene sentido si no hubiera música. Y claro, pues pensé, Cristina Granero, una de las destacadas en la celebración del último Salón Internacional de la Moda Flamenca como diseñadora novel, sin duda con amplia perspectiva por delante, proyección en sus colecciones. Esta noche, Plaza de Fátima, 9:30. A partir de ahora se desarrollan muchas actividades: Día de la Bicicleta, el aniversario de la banda de música Pedro Gámez de la Serna, el concurso La Voz de Guadalquivir, y sobre todo, y muy esperada, la salida de la 7ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Todo esto a lo largo de la semana, por supuesto, tendrán cumplida información aquí en la sintonía de la cadena Ser en Jodar.